Hola, pues estamos en la sección de arte y cultura y en este día estamos hablando acerca de la energía, de cómo se utiliza y cómo se adquiere la energía en nuestro planeta y cómo la utilizamos en sociedad. Y pues antes que otra cosa quisiera empezar con un pequeño cuento, una pequeña reflexión que hace el científico Carl Sagan en un libro. Y él plantea cómo es que se ha desarrollado la vida en la Tierra durante todos los millones de años que tiene de existencia. Él plantea en comparación de la cantidad de años que tiene la vida en la Tierra, la compara con un año de 365 días, como el año común que nosotros conocemos. Y entonces va separando todas las etapas por las que ha pasado la vida en la Tierra. Para que ustedes más o menos se den una idea de cuánto tenemos los humanos de existir y cuánto tienen otras especies de existir en la Tierra, él dice que de enero a marzo, en esta comparación de lo que tiene de existir la Tierra, no había vida en la Tierra. De marzo, en el 1 de marzo empiezan a surgir las primeras células, los primeros seres vivos en la Tierra. Empiezan a aparecer, fíjense ustedes, las plantas, todo lo que son las familias vegetales hasta noviembre. Imagínense cuánto tiempo pasa en la Tierra hasta que aparecen las plantas. Los mamíferos empiezan a surgir en diciembre 11, el día 11 de diciembre, o sea, ya en la última etapa de la Tierra. Y los humanos, ¿saben cuándo empezamos a existir? El 31 de diciembre de este año que tiene de vida la Tierra. Entonces, podemos decir que en un día, en esta comparativa, en relación de un año a un día, es lo que tenemos de existir los humanos. Imagínense todo lo que hemos hecho con nuestro planeta. De ahí partimos un poquito a analizar estos dos conceptos de los que hemos estado platicando en el programa, que son economía y ecología. Fíjense ustedes que las dos palabras tienen la misma raíz etimológica. Ecos, que significa casa. Entonces, economía son las normas de la casa y ecología es el estudio, el conocimiento de la casa. Sin embargo, los impactos que se ven en estas dos ciencias son muy distintos. Digamos, la perspectiva de una misma situación ante estas dos ciencias es muy diferente, ¿sí? En la economía se ve cómo impacta una situación, un proceso determinado en esta casa, digamos, en la Tierra, en todos los valores que tiene la Tierra, y entonces se ve ese impacto en términos de compra-venta, ¿sí? Y lo que pasa fuera de ese impacto se ve como externalidades, como un subproducto de este intercambio de bienes en la economía. Pero en la ecología todo tiene una relación, todo tiene un impacto, todo está conectado. Entonces, por ahí ya podemos empezar a ver cuáles son esas fracturas que hay dentro de las perspectivas para ver un mismo problema. Y bueno, en todo este conjunto de economía, de ecología, del tiempo que tiene viviendo la humanidad aquí en nuestro planeta, pues ya hemos visto cómo nos hemos acabado muchas especies, cómo nos hemos acabado paisajes, cómo nos hemos acabado territorios, y esto es en términos de energía. Hablamos de distintos tipos de energía y cómo las consumimos los humanos en la Tierra. Y últimamente pues hemos estado consumiendo sobre todo energías pues que contaminan, energías que, como lo dije anteriormente, tienen un subproducto, tienen una consecuencia en el planeta, ¿sí? Nosotros las utilizamos para una causa, pero siempre hay una consecuencia a partir de este uso de las energías. Pero existen otro tipo de energías que tienen un impacto menor, no quiere decir que no pase nada con la creación de este otro tipo de energías, pero tienen un impacto mucho menor. Pero ahora quisiera hablar un poquito más acerca del tema de la huella ecológica, que esto también influye muchísimo en estas decisiones que se toman con estas grandes infraestructuras para desarrollar energía. La huella ecológica es aquella repercusión que se da fuera del territorio de donde se está aplicando ese consumo de energía. Es decir, yo para mi modo de vida, para consumir energía eléctrica, luz, para moverme en transporte público, en coche, etcétera, no solamente estoy consumiendo mi energía local que existe en mi casa o que existe en mi ciudad, sino que tal vez todos esos recursos que yo necesito para mi modo de vida se están adquiriendo fuera del lugar de donde yo vivo, y esa es una huella ecológica. Se dice, por ejemplo, que si toda la Tierra, todos los seres humanos que vivimos en la Tierra, tuviéramos el mismo estilo de vida que tienen los países más desarrollados, lo que llamamos, por ejemplo, el American Way of Life, se necesitarían, fíjense ustedes, 5 planetas Tierras para poderlo mantener. Entonces, nos hemos dedicado entonces a consumir estas energías que generan una gran consecuencia en el entorno, pero existen este otro tipo de energías que se llaman energías renovables, energías verdes o energías limpias. Hay distintos tipos de estas energías. Existe la energía eólica, que ya se daba siglos atrás. Ya se utilizaban otro tipo de infraestructuras que ahora nos hemos olvidado mucho de ellas, ¿no? Los molinos, muchos aparatos que antes existían que no necesitaban la utilización de energía eléctrica, los hemos dejado de usar. También existe la energía solar térmica, que ya muchos países la están utilizando como una cuestión común. En México es poco desarrollada, pero sabemos que tal vez no sea porque no exista la tecnología o porque no existan las capacidades para aplicarla, sino porque hay muchos intereses de por medio. Y también existe la biomasa, que es energía generada a partir de procesos químicos, sobre todo a partir de plantas. Entonces, bueno, nosotros podemos aplicar este tipo de energías desde nuestras casas, en manera particular. Podemos empezar a ahorrar energía también para que no tenga esa gran repercusión en el medio. Podemos empezar a ahorrar en agua, podemos empezar a utilizar el agua de lluvia también para nuestro consumo. Podemos empezar a utilizar estos focos de bajo consumo y muchísimas cuestiones para tener menos repercusión en nuestro entorno. Entonces, pues es la invitación para que cada quien ponga de manera particular algo para que este día que tenemos de existir en la Tierra no siga teniendo graves consecuencias. Yo soy Laura Berruecos, soy miembro de una OSC que se llama Consultoría para una Planeación Alternativa, y trabajamos en cuestiones de planeación con las personas, la metodología participativa. Sobre el asunto de las movilizaciones en general, me parece que es una actitud que debemos de tener todos los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente esta, que es el asunto de nuclear, nos debe preocupar. Yo veo que hay muy poca gente, lo cual lamento, porque es un asunto muy grave que tenemos olvidado allí. Vemos accidentes por aquí y por allá, lo que acaba de pasar en Japón, están saliendo ahorita todavía algunas secuelas de Chernobyl, o sea, eso no se acaba, y tenemos una amenaza muy fuerte aquí tan cerca y somos muy pocos, es de lamentar. Y yo llamaría a las mujeres, no solo a las mujeres, hombres, pero particularmente a las mujeres que nos movilicemos, las que somos madres, eventualmente algún día seremos abuelas y queremos que la vida continúe en este planeta, por eso estamos aquí. Mira, mi nombre es Eduardo Aranda, yo vivo en la comunidad de Soncuantla, en Coatepec. Ahí tenemos una asociación de vecinos que tratamos de cuidar el medio ambiente. Estamos aquí porque consideramos que realmente la instalación de una nucleoeléctrica o de proyectos que tengan que ver con la instalación de electroeléctricas, pues es una equivocación. Si países como Japón, si países como Rusia, si países como Estados Unidos han tenido problemas, han tenido conflictos por malos, dijéramos, operaciones o accidentes, sean como sea, y han tenido problemas enormes para tratar de resolverlos, pues en México creo que debemos ser lo suficientemente conscientes para reconocer que ni tenemos esa capacidad tecnológica para enfrentarnos al problema, ni tenemos las condiciones económicas para poder respaldar una acción como estas, ni tenemos tampoco el, digamos, el, la cultura de la prevención, la cultura de la tecnología en este aspecto, como para tener y cubrir un riesgo como este. Es muy claro que nunca se consideró, digamos, un desastre como el que sucedió en Japón. Nunca se consideró que llegaría a tales extremos. Pero esas cosas pasan y esas cosas están sucediendo en muchas partes del mundo. Y si estamos en una, si tenemos una planta como Laguna Verde a unos centímetros de la orilla del mar, y si nosotros no tenemos una precaución para responder a este tipo de cosas, pues es claro que estamos en un riesgo demasiado torpe como para enfrentarlo. Creo yo que es lo más prudente que las autoridades detuvieran, revisaran con mucho más cuidado el significado que esto tiene, por más que parezca una maravilla de tecnología, que lo puede ser, ¿verdad? Pero ni el modelo está actualizado, ni los científicos están lo suficientemente preparados, ni el país tiene esa cultura. Creo yo que tenemos muchos otros recursos, muchas otras posibilidades, y es por eso que nos oponemos, porque equivocados preferimos detenernos ante la duda que irnos como el Borras y esperar a que suceda lo que ha sucedido en otros países. Entonces es absurdo pretender que aquí en México no pasa. Aquí es donde más pasan ese tipo de cosas, y entonces pues nosotros apoyamos a un cierre, apoyamos una revisión de este tipo de cosas y por lo pronto detener cualquier proyecto que tenga que ver con esto. Mi nombre es Hipólito Rodríguez, yo trabajo con la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, y en los últimos meses hemos estado haciendo un trabajo de análisis sobre un proyecto que debe preocupar mucho a toda la población veracruzana, un proyecto que pretende instalar muy cerca de Laguna Verde y muy cerca de La Mancha, una playa que mucha gente conoce, una mina de oro a cielo abierto. Es una empresa canadiense que se llama Gold Corporation. Es una mina que ha sido, una empresa minera que ha sido expulsada de otros lugares del mundo por sus prácticas depredatorias, sus prácticas de verdad muy dañinas para el medio ambiente. Y es una empresa que quiere instalar aquí, muy cerca de Laguna Verde, a unos pasos de Quiahuistlán, en una zona arqueológica de enorme valor histórico. Pretende instalar una minería que tiene consecuencias muy nefastas para el entorno, porque es una minería que, en primer término, requiere del empleo de grandes cantidades de explosivos, de dinamita, para poder desprender grandes cantidades de roca de la superficie del suelo y luego triturar esas grandes cantidades de roca. Estamos hablando de toneladas, de miles de toneladas al día, para desprender a través de un proceso muy peligroso que emplea grandes cantidades de cianuro, desprender el oro. Según las propias estimaciones de ellos, pueden obtener una onza de oro, es decir, cerca de 30 gramos, pueden obtener una onza de oro a partir de cerca de 80 toneladas de roca. Es decir, que para obtener un pequeño anillo de oro, tienen que triturar 80 toneladas de roca. Y esas 80 toneladas de roca las desprenden con explosivos de la superficie del suelo. Al cabo de muy poco tiempo, lo que producen es un enorme cráter en la superficie de la Tierra. Para hacer eso, necesitan también grandes cantidades de agua. ¿Dónde van a conseguir el agua? Va a afectar a todas las actividades de la región, va a contaminar a gran parte de la región y va a poner también en peligro a Laguna Verde, porque van a usar explosivos a escasos 5 kilómetros de Laguna Verde. Entonces es echarle veneno al veneno. Estamos muy preocupados y exigimos que el gobierno del estado defienda al pueblo y al paisaje de Veracruz. No puede ser que se cruce de brazos y piense que es un problema de orden federal. Yo creo que para eso existen los gobiernos de los estados, para defender el territorio y para defender a la población. Para eso existen los gobiernos de los estados, para defender el territorio y para defender a la población. Creo que a partir de lo que pasó este año en Japón, como que la gente está un poco más receptiva a lo que está pasando. Nosotros no podemos pretender que aquí en México no pasa. Aquí no. donde más pasan ese tipo de cosas. Y entonces, pues, continuamos en Mujeres que Saben Latín, en esta ocasión hablando de impacto ambiental, de afectaciones al medio ambiente, a la vida de hombres y mujeres que habitamos aquí en el estado de Veracruz. Hablamos hace un momento con las madres veracruzanas y ahora le queremos dar la bienvenida a Emilio Rodríguez. Él es antropólogo, muy joven, pero además muy comprometido. Y bueno, él forma parte de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida. Y lo hemos invitado a platicar con nosotras aquí en Mujeres que Saben Latín, porque bueno, hay otro proyecto allí que también es de miedo, ¿no? De terror, porque además es un proyecto altamente contaminante y además muy cerca de la central nuclear eléctrica. Pero ¿quién mejor que Emilio para que nos lo platique? Y antes que nada, bueno, pues la bienvenida, Emilio. Qué bueno que nos acompañes. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento afortunado por estar entre mujeres. Es una fortuna de una dicha. Y bueno, un poco para comentar lo que explica Yadira de lo que es La Vida, nada más quiero señalar que somos un grupo que lleva apenas cerca de un año, que aglutina organizaciones, académicos, estudiantes, colectivos, pero sobre todo a la sociedad civil, que estamos interesados sobre las problemáticas ambientales de nuestro entorno. Y bueno, nuestro entorno es Jalapa, Tlapacoyan, etcétera, y pues es Veracruz. Entonces, bueno, a partir del trabajo que hemos desarrollado, surgió una inquietud de que es caballo blanco. Y bueno, por supuesto que como uno comienza un tema, no tiene conocimiento de lo que es. Y conforme uno va descubriendo que es caballo blanco, pues se da cuenta que es una minería a cielo abierto. Pero bueno, ¿qué es una minería a cielo abierto? Para esto hay que tener claro una situación. Quitarnos de nuestra mente que ya no hay las minas de hace 100 años. Es decir, ya no se encuentra oro en el río con tu plato, para obtener pepitas de oro, o que va uno a una cueva y tiene pepitas de oro. Quedan solamente pequeñas vetas, y las vetas que quedan son de partículas de oro. Y cuando hablo de partículas, son literalmente partículas, no las podemos ver. Entonces, ¿en dónde están? En lugares, sí, donde había procesos de minería, de oro o de plata, etcétera, pero también en lugares que no eran descubiertos, ¿no? Hernán Cortés, por ejemplo, cuando llegó a Huixtlán, que está muy cerca de lo que es ahora Caballo Blanco, pues nunca se imaginó que el cerro que tenía enfrente pues tenía oro, porque no lo veía. Pero hoy día sabemos, por el proceso de la tecnología, que pues ahí hay oro. No se ve, pero se puede obtener. Y se puede obtener por la tecnología que otros países han desarrollado para obtenerlo. ¿Para obtenerlo por qué? Bueno, porque pues el oro tiene un precio. Y el precio no es nada despreciable. Digamos que hoy día está alrededor de los $1,500 una onza de oro. ¿Una onza? Una onza de oro. Y por ejemplo, para obtener una onza de oro, que pues es aunque tiene un gran precio, es muy muy poquito, ¿qué gasto, qué inversión se necesita hacer? ¿Cuáles son los daños para una onza? Bueno, lo que manejan las empresas, que aquí sobre todo es una empresa canadiense que se llama Gold Group. Esta empresa está no solo en México, está en otros países de Latinoamérica, en otros países de otros continentes, y bueno, ha desarrollado proyectos semejantes a este. Lo que es muy particular de este tipo de mina, como es su costo, es una baja inversión extranjera. Estamos hablando que en Caballo Blanco se han invertido $8 millones hasta la fecha. Las ganancias van a ser muy cuantosas, muy suculentas. Sin embargo, para obtener una onza de oro se deben de obtener 2 toneladas de tierra. Y estamos hablando de tierra que está en un cerro, o estamos hablando de tierra que está pues, en el subsuelo, obviamente. Entonces, pues es simplemente y llanamente devastador. Si se puede hablar de valores o de costos, los costos son ambientales y no monetarios precisamente. Para obtener una onza de oro se requieren tantas cantidades de agua que son inimaginables. Por ejemplo, en otros procesos de minería alrededor de Latinoamérica, para obtener una onza de oro se requieren miles y miles de metros cúbicos de agua. ¿Y qué pasa con esa agua? ¿En qué situación queda esa agua después de haber sido usada? Es un proceso complejo porque, como referí al principio, se acabó la minería en donde están las pepitas. Entonces necesitan tecnología y esa tecnología es barata para ellos. Y para ser barata es mayor degradación ambiental. Y estamos hablando que la degradación ambiental está causada principalmente por el cianuro. Ellos ocupan esta sustancia para poder juntar las moléculas o partículas de oro existentes en la Tierra y poderlas solidificar, verlas visibles. Entonces lo que hacen ellos es un proceso de minería a cielo abierto a través de lagunas de lixiviación. Suena un término muy complejo, pero no es muy, muy complejo en sí. Lo que hacen es, puntualmente, como visto desde maneras muy sencillas, en donde hay un cerro de tierra que tiene oro, lo derruyen, detonan, quitan toda la tierra, dinamitan, detonan, dinamitan, quitan toda la tierra hasta llegar a la capa en que ellos identificaron el metal preciado y comienzan la sustracción. Esta materia la trituran, la juntan con cal y la llevan a patios o lagunas de lixiviación. Y estas lagunas de lixiviación lo que tienen es agua, fuertes cantidades de agua, que la juntan con cianuro. Y el cianuro tiene esta propiedad de juntar el oro. Entonces, se sedimenta el oro, ellos obtienen, no oro como joyería, por supuesto, pero obtienen uno de los primeros sedimentos del oro para pasar los siguientes procesos. Lo que no dicen es qué hacen con el cianuro, por ejemplo. Esta palabra, digo, sin saber mucho del tema, pues espanta la palabra cianuro. Pero, pues, ¿qué es el cianuro? Pues es un veneno, y es un veneno que mata. Que, por supuesto, que no va a matar al oro, sino simplemente lo va a acentuar. Pero va a matar a todas las especies, va a matar al agua, va a matar, por supuesto, o va a enfermar a las localidades o comunidades cercanas, aledañas, que dependen de ese valioso líquido, que es el agua, a sus alrededores. Entonces, es totalmente insostenible, es totalmente aberrante la idea de querer construir una mina a cielo abierto. Incluso en otros países, como en los propios, que es la minera Gold Group, que es Canadá, es ilegal en su país. Y por eso vienen y lo hacen aquí. Es ilegal en Turquía, es ilegal en otros países. Y si llega a ser legal, los costos que pone el país para que sea costeable por el impacto que tienen, para la empresa ya no es negocio. Porque simplemente no hay mitigación ambiental. Ya nos has hablado de los impactos ambientales que tiene este tipo de intervenciones en la tierra, pero yo me imagino que tú como antropólogo también debes de saber que existen riesgos e impactos sociales también, ¿no? En la comunidad que rodea a estos lugares donde se hacen estas minas, ¿no? Y también preguntarte cuáles son los usos que se les dan a estos materiales, porque me imagino que no solamente es joyería, ¿no? Que deben de haber otros impactos mucho mayores y por eso es tanto el interés en hacer estas minas, ¿no? Bueno, ahí sí es muy peculiar, porque el oro en su mayoría se ocupa para joyería. Entonces, estamos hablando de toda una concepción de lo que es el sistema económico, el sistema social, lo que se llama capitalismo, neoliberalismo, que nos hacen tener un sistema de vida basado en el consumo. Y el consumo de estereotipos y el consumo de ciertos niveles de vida, y el oro es un ejemplo, por decir. Ahora bien, por los impactos en la sociedad, pues van a ser muy claros. Uno, por ejemplo, es en Alto Lucero y Actopan se vive de la ganadería. Y el Cerro de la Paila y el Cerro de la Cruz, localizados a 2.5 kilómetros de Laguna Verde, a sus alrededores hay ganadería. Y bueno, la ganadería, por supuesto, que necesita agua, tanto como las personas. Entonces, o más. Entonces, necesitan el agua y, pues, sí van a desarrollar quizás empleos, pero hoy día se hace un cálculo que dan 400 empleos en la región, porque no van a contratar ingenieros mineros de Palmasola, ni de Arroyo Agrio, ni de Hierbabuena, ¿verdad? Claro. Y no van a contratar ingenieros civiles de la región, porque sabemos cómo son los índices de desarrollo social. Sí. Pero lo que sí sabemos es que va a haber un profundo daño a los hábitos de la sociedad, a los hábitos de las comunidades, de las formas en las que se relacionan con la naturaleza, de las formas en las que consumen el agua, de las formas en las que desarrollan sus propias economías y sus propias formas de ingreso. Va a haber un daño irreversible, definitivamente, porque va a haber nada después de 10 años. Nada es nada. Perdón, digamos que la derrama económica que va a traer ese proyecto a la población es pasajera. Y por otro lado, los mayores sueldos de las personas que laboralmente estén involucradas en ese proyecto, pues no van a recaer sobre los habitantes de la región, sino en personas que van a venir de fuera. Mi duda es, pasando a otra cuestión, ¿cuáles son los municipios que están involucrados o que estarían afectados por este, digamos, uso bastante peligroso de sustancias, que imagino que también va a ser filtración al manto freático? ¿Qué municipios, qué población aproximada es la que estaría padeciendo todos los efectos de este proyecto? Bueno, el proyecto está metido oficialmente en Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. Sin embargo, está en colindancia con Actopan. Entonces, estos dos municipios serían los principalmente afectados. Cada mina, como cada proyecto en sí, es muy específico y tiene sus características que deben ser atendidas oportunamente. Y eso se hace a través de una manifestación de impacto ambiental. Entonces, hasta que esta se hace vía Semarnat y vía otras instancias gubernamentales, no se puede tener quizás algo tan preciso como para decir tales municipios van a ser los afectados. Sin embargo, con una visión a partir de otras experiencias de mineras en México, podríamos decir que un radio por lo menos de 60 kilómetros a la redonda sería afectada. Vía aire, vía agua, sería afectada. Y no hablemos de el Golfo de México, que si está tan cerca de la costa, pues las corrientes marinas van a llevar estos sedimentos a lugares específicos que estarían un poco más lejanos. Entonces, el impacto sí sería severo. Pero entonces, ¿quiere decir que sí ya existió un estudio de impacto ambiental para que se hiciera este proyecto y fue aprobado? ¿Es así? No. Mira, esto debe ser muy preciso. Para que una mina se lleve a cabo, necesita una manifestación de impacto ambiental. Y para que la mina pueda hacerlo, necesita que las leyes de nuestro país sean propicias para ello. Y lo son. Y lo son gracias a algunas reformas que nuestros diputados y nuestros senadores y nuestros gobernadores han impulsado. ¿Qué han impulsado? Han impulsado que la actividad minera sea prioritaria a cualquier otra actividad económica. Han impulsado que el uso del agua para la actividad minera sea prioritaria para cualquier otro uso de agua. Entonces, esto ya es en sí la charola para estas empresas. Y además, tienen todo un sistema de información muy meticuloso de la orografía de nuestro país, en donde ellos pueden conocer cuál es el terreno que están pisando y cómo está. O sea, no es como que vayan a otro país en donde no tienen estos estudios y pues tienen que hacerlos. Aquí ya están hechos y como que tienen un poco la charola servida, ¿no? Así es. Bien, pues estamos platicando con Emilio Rodríguez, integrante de La Vida, sobre este otro proyecto que causará a un gran impacto ambiental en el estado de Veracruz. Hacemos una pequeña pausa, regresamos aquí a Mujeres que Saben Latín. Salvador de la compañía, si todavía hay mucho que no sabe lo que es vivir en una ciudad. Como la gente. Que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Como dice la gente. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Ay, mis ingenieros, civiles y asociados. Espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Continuamos aquí en Mujeres que Saben Latín. Estamos platicando con Emilio Rodríguez. Nos está comentando acerca de este proyecto de la minera cielo abierto que se piensa construir, por cierto, muy cerca, ¿no, Emilio? De la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. Nos decías a 2.5 kilómetros aproximadamente. Y esto, imagino, representa en sí un gran peligro, ¿no? Sí, bueno, lo primero que nos surge a nosotros por esta duda que a cualquier persona se le puede ocurrir si está una mina a menos de 3 kilómetros de distancia, es, bueno, ¿tendrá alguna afectación con Laguna Verde? Y no hay cosas precisas hasta el momento. Lo que sí tenemos son algunas suposiciones, y son suposiciones bastante certeras de lo que podemos saber que podría ocurrir. ¿Y qué podría ocurrir? Identificamos tres cosas. Una, va a haber detonaciones. Detonaciones fuertes, detonaciones de miles de toneladas. A un ladito de la nucleoeléctrica, ¿no? Ay, mira, miles de toneladas de detonantes que serán activos a 2.5 kilómetros de Laguna Verde. Entonces, bueno, si confiamos en que México y el gobierno mexicano puso Laguna Verde ahí porque es una zona quizás segura sismológicamente, aunque sabemos que no es cierto, porque hay todo un estudio de los sismos que existen en la región y podemos ver que desde el sur de Veracruz, que es Minatitlán y a sus alrededores, hasta el norte, que es Poza Rica, hay terremotos constantes de entre 3 y 5 grados escala Richter. Entonces, es otra cosa. Lo que estamos pensando nosotros es, bueno, estas detonaciones, ¿qué sismicidad pueden generar? Entonces, nos hemos acercado a algunas experiencias en México que han hecho estudios de esto y nos han demostrado que, por ejemplo, en algunas zonas desérticas, porque es muy claro señalar esto, que depende mucho de la geología del sitio, en zonas desérticas se generan entre 5 y 7 grados escala Richter, solo que en las manifestaciones de impacto ambiental no se usa escala Richter, porque escala Richter es una escala destructiva. Lo que se usa es otro término geológico que es dispersión de partículas. Pero con una conversión que han hecho estas otras experiencias, llegaron a que es entre 5 y 7 escala Richter. Nosotros pensamos que como máximo quizás podríamos hablar de un 5 escala Richter, pero hablar siquiera de un 4, de un 3 escala Richter a menos de 3 kilómetros de distancia, pues es espeluznante. Eso es uno. Dos, estamos hablando que cuando existen las detonaciones, también se liberan sedimentos. Y estos sedimentos se ven en el polvo, se ven en nubes de polvo literalmente, que por el viento podrían llegar a Laguna Verde. Dos. Tres, estamos hablando que las mismas detonaciones pueden cambiar los cursos. No pueden, cambian los cursos, en otras experiencias también se refleja, de los ríos subterráneos. Entonces, si para Laguna Verde es importante la laguna, pues podríamos hablar de dos reacciones. Una, que el agua disminuya en Laguna Verde, en su laguna, o dos, que no exista, porque la minería ocupa grandes cantidades de agua. Llega a agotar mantos acuíferos. Entonces, estamos hablando de un problema muy, muy fuerte. Y perdón, como cuarto punto, que todavía es un poco más preocupante o tanto como los otros, es que el cianuro y otros sedimentos como son los metales pesados van a llegar sí o sí a través de 2 años, 1 año, 1 mes, 10 años, van a llegar al Golfo, van a llegar. Y cuando lleguen, van a llegar al mar, por supuesto. Entonces sabemos que Laguna Verde ocupa el agua del mar para enfriar los reactores. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si de repente en lugar de agua marina, pues también hay cianuro y también hay mercurio, o a lo mejor también hay cadmio, o a lo mejor también hay otros metales que podrían ser dañinos para este proceso de enfriamiento? O sea que se está armando un cóctel bastante, literalmente un cóctel bastante interesante y peligroso, ¿no? Por tanta mezcla de sustancias en el lugar. A mí me parece bastante ilógico, hasta donde yo alcanzo a entender, cómo esto que nos estás platicando tú y que queda tan claro, no quede claro para la gente que está en gobierno federal, gobierno del estado, que se dedica supuestamente a ver por la ecología de nuestra región y que no alcance a ver esto. O sea, yo siento que hay una serie de intereses bastante fuertes que pareciera que tienen mayor primacía a algo que nos va a afectar a muy corto plazo, ¿no? O sea, ya Laguna Verde está afectando, como nos han compartido en otro momento las madres veracruzanas, nos está afectando ya. No lo alcanzamos a sentir en toda su intensidad, no lo alcanzamos a ver, pero digamos que es un proceso que va en una larga duración, es un proceso de larga duración que nos va a afectar en nuestra salud, en nuestra vida, etcétera. Pero esto que nos estás platicando, por este cóctel de sustancias que está habiendo, o sea, es algo que en muy corto plazo nos puede amolar, literal, ¿no? Sí, es muy interesante la pregunta que desarrollas. ¿Por qué? Porque quizás los gobiernos tampoco tienen conocimiento de cómo funciona una minería a cielo abierto. Quizás sí. Pero lo más impactante es que la comunidad o las comunidades en donde se van a desarrollar estos proyectos no son avisadas oportunamente de lo que se va a hacer ahí. Llega la mina con recomendaciones directas del gobierno y algunas instituciones de cómo deben de abordar el territorio. Entonces llegan con información bonita, de las con virtudes. Videos bonitos que dicen que la mina va a extraer el oro y van a estar 10 años y que después van a tapar y va a haber árboles arriba 3 años después. Entonces, pues por supuesto que con esa información a mí me dan ganas que en mi casa me hagan una mina, por favor, ¿no? Es irrisible. No llegan con la información certera. Y referente a los árboles, nada más una información que se me escapaba, sin embargo es muy importante. En esta zona convergen muchos ecosistemas. Y se identifica una planta o una variedad de plantas que se llaman cícadas. Las cícadas son plantas fósiles. Son plantas fósiles que han estado en coexistencia continua desde antes de la existencia de los dinosaurios con otras especies. Y que crecen entre 1 metro cada 1000 años. Entonces nosotros, por las visitas que hemos tenido, hemos localizado algunos ejemplares de 2 o 3 metros de largo. O sea, tienen 3.000 años. Tienen cerca de 3.000 años. Entonces, suponemos, y estamos por confirmar esta información, que son las plantas o las plantas más viejas que tenemos en el país, incluso más que el árbol del tule. Entonces, tan solo esto no tendría un costo comparativo con el precio que tiene el metal. Si una onza de oro no se compara con este tiempo, ¿no?, que ha tardado las plantas en desarrollarse, ¿no? De verdad es muy triste, ¿no? Saber también que a las autoridades, pues, como dices, no les interesa, no se quieren enterar y que se aprovechen así también de la falta de educación, de la ignorancia de la gente muchas veces, ¿no?, que cree que después de un proceso como ese pues va a tener árboles viviendo o floreciendo, ¿no?, arriba de la mina. Pero no ha habido ni siquiera una sola autoridad que se acerque a hablar con ustedes, porque por lo que nos cuentas, las afectaciones, por ejemplo, tendría, no sé, que estar metida ahí ya Semarnat, con agua, por ejemplo. Además, también esa zona es una zona arqueológica, no sé si el INAH a lo mejor podría decir algo al respecto, porque sé que también están haciendo excavaciones en lugares en donde también existen vestigios antropológicos, por ejemplo. ¿No ha habido nadie que se acerque a ustedes o con los que hayan podido platicar al respecto? Bueno, esto también es muy importante. Referente al punto de vista arqueológico, tenemos conocimiento que la misma mina identifica zonas arqueológicas en los terrenos que pretende explotar. Ahora bien, para que un proyecto minero se lleve a cabo, la particularidad arqueológica no adquiere mucha relevancia frente a lo que es lo ambiental. Entonces estamos hablando que el punto clave es Semarnat, y que la información tiene que ser oportunamente informada a los ciudadanos y principalmente a las localidades inmersas en el proyecto, para que así, con académicos que conozcan de cada tema en específico, se pueda analizar precisamente lo que esta manifestación está diciendo y si lo que está diciendo es realmente certero. Porque ellos en la manifestación lo que van a decir es cómo van a hacer el proyecto. Todo. Desde la extracción, desde la lixiviación que les platiqué, hasta a dónde van a ser arrojados los sedimentos. Entonces es muy importante esto. Y es tan importante que tenemos que estar continuamente en las páginas de internet, continuamente en la Semarnat, averiguando si ya salió esta información. Y mientras tanto, en ese proceso, también tenemos que estar investigando y tenemos que saber qué es lo que es una mina, porque tampoco estamos obligados a saberlo y también estamos en un proceso de aprenderlo. De alguna manera, Emilio, ¿ha habido algún acercamiento con la gente de las poblaciones? Por ejemplo, desde la Asamblea Veracruzana de la Vida, que sus siglas es la vida, se les ha informado a la gente que vive ahí acerca de todo esto que nos has platicado? Y si ha sido así, ¿cómo han reaccionado? ¿Qué ha pasado ahí? Porque es una zona, para quienes no conozcan, que nos estén escuchando, es una zona muy padre, muy hermosa, con toda esta riqueza, toda esta diversidad que nos acabas de platicar, pero también con una necesidad muy grande. Se ha intensificado brutalmente la migración sin documentos hacia Estados Unidos y a otras puntos del país, porque la gente no tiene de qué vivir, y de repente si yo no tengo para comer el día de hoy y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a instalar aquí una minera, va a haber chamba, pues yo digo, perfecto. ¿Les han dado ustedes información? ¿Cómo ha reaccionado la gente? ¿Cómo ha estado esto? Sí hemos ido, por supuesto que hemos ido, y la misma empresa sabe que hemos ido, y nosotros sabemos que ellos también están trabajando en el lugar, y es interesante porque ha sido como un ida y vuelta. Un ida y vuelta porque nosotros, con pocos recursos realmente, porque somos ciudadanos y nadie nos financia, vamos por nuestro interés de rescatar o de darle información a las comunidades y que sepan de lo que es el proyecto. Y llegamos y lo que obtenemos de información es que no hay información, y que la única información son los beneficios aparentes que la mina va a dar. Y los beneficios aparentes son, bueno, pues suntuosas cantidades, o no suntuosas por la cantidad que ellos van a obtener, pero sí nada menospreciables cantidades ante la misma problemática que tú estás manifestando de la crisis económica. Pues por supuesto que si a mí me dan 20,000 pesos al mes por cada hectárea, pues yo lo pensaría seriamente, ¿verdad? Entonces, sí hemos ido, sin embargo, es un proceso continuo y es un proceso constante, y es un proceso que requiere de mucho apoyo de la sociedad en sí y también de las localidades, y depende mucho de los intereses de las mismas. Entonces estamos precisamente en un proceso de acercarnos a la comunidad. Sin embargo, hemos encontrado algunos sitios, lugares o personas que incluso ya están trabajando en el territorio, como podrían ser el INECOL, por ejemplo, u otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que trabajan en la defensa de los manglares, en la defensa de las dunas costeras, en la defensa de otro tipo de ecosistemas que quizás no afectaría directamente la mina, pero sí en un muy corto plazo. Entonces, son puntos muy importantes que deben ser tocados, ¿no? Entonces, precisamente estamos en esa etapa. Muy bien, Emilio, pues muchísimas gracias por tu participación aquí en Mujeres que Saben Latín. Desafortunadamente ya el tiempo se nos ha terminado, pero agradecemos mucho toda esta información. Es, bueno, parte de lo que nosotras podemos hacer, ¿no? Poder difundir, poner los micrófonos para que se sepan estas cuestiones que pues nos están afectando mucho a veracruzanas y veracruzanos. No sé si quieras comentar algo, cerrar con algo tu participación en este día. Claro, no a la minería cielo abierto en México, por favor. El 78% de nuestro territorio es concesionable a minas. De ese 78%, el 25% ya está concesionado. De todo ese total, el 78% son empresas canadienses y que se van a llevar todo el dinero que tiene el oro y que tienen otros metales. Estamos hablando que comparativamente sería, no sé si decirlo, pero sería quizás impactante, como la llegada de los españoles y el saqueo que hubo en México de toda la riqueza. Estamos hablando que es una cantidad de dinero tan suntuosa y tan importante, y que son intereses tan grandes que por supuesto no toman en cuenta al pueblo, a nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es continuamente un proceso de información individual, particular, pero también difundir lo que nosotros sabemos, y a la par saber cuáles son nuestros derechos, que ya están ahí, saber en dónde están esas deficiencias que las reformas mismas han hecho para que nuestros derechos sean violados, y a la par estar ahí constantemente en la formulación de los derechos y de las reformas para exigir que no sean aprobadas. Entonces, es una diversidad de problemas lo que tenemos, sin embargo, no hay que desanimarnos. Yo creo que no es ese el mensaje que hay, sino más bien el mensaje es, tenemos que hacer algo por lo que está pasando en nuestro estado, por lo que está pasando en nuestro territorio, para poder defenderlo oportunamente y defenderlo con conocimiento previo de los hechos y con conocimiento de lo que está haciendo la situación actual. Pues ahí está para la reflexión. Tenemos muchísima tarea y pues es hora de empezar a hacerla. Recuerda, este programa lo puedes escuchar por www.mujeresquesabenlatin.blogspot.com. Ahí va a estar colgadito para que lo escuchen cuando quieran, porque es muy, muy interesante que pues nos informemos al respecto. Que nos informemos y que reaccionemos de manera propositiva sobre esta información. Hoy en la mañana platicaba yo con un muy querido amigo y me decía, bueno, es que las marchas y las manifestaciones no solucionan nada, ¿no? Y a lo mejor tiene cierta razón, sobre todo tiene razón si es más cómodo tener las dos nalgas sobre una silla, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser propositivos con toda esta información que estamos escuchando. Y si de repente hay que marchar, marchemos. Si de repente hay que protestar, protestemos. Apoyemos todas las iniciativas emanadas de la sociedad civil que van a defender algo que a lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar disfrutar por completo. A nuestros hijos e hijas, a las siguientes generaciones, cuidemos nuestra vejez. Yo prefiero envejecer en un lugar que sea ecológicamente lindo, agradable para mi vejez, no en un lugar devastado por la radiación y por el cianuro. Y les recordamos nuestros medios de comunicación, además del blog, en Facebook, búsquenos como Mujeres que Saben Latín, y al correo electrónico, díganos su opinión sobre el tema, ustedes qué opinan, ustedes qué proponen, cómo se pueden integrar este movimiento, contacto con nuestro invitado, con nuestras invitadas que hemos tenido, mujeresquesabenlatin@hotmail.com. Así es, pues muchísimas gracias por su atención, gracias a Eloísa Díez en los controles, nos vamos, pero nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Amantes, locas, brillantes, brujas, románticas, villanas, protectoras, mentirosas, sensibles, fatales, amorosas, mujeres con todos los defectos y todas las virtudes, mujeres mito, mujeres odisea, mujeres de carne y hueso, mujeres que saben latín. Hasta la próxima.